Digo, el egreso de Diego también es un mojón en ese proceso. Hemos logrado como institución dar las condiciones para que Diego pueda recibirse. Y esas condiciones no han sido rebajar el nivel académico, ni mirar para otro lado con algunas cuestiones, sino todo lo contrario, trabajar conjuntamente para que la carrera de cualquier estudiante en condiciones difíciles, como las que transita un estudiante que está privado de su libertad, pueda desarrollarse de la mejor manera posible.